ganas de llorar. Desde que tú te fuiste, me pusiste triste el corazón. Me encuentro solo si tú no estás. Lo pierdo todo. Desde que te fuiste, mi cama está sola, mis ojos lloran. Prendo la consola, pienso en ella y me pregunto dónde puede estar ahora. No puedo ocultar los secretos y la luna llora y mi alma triste porque me dice que ella no me adora. Mi señora, quiero que regrese ahora. Cuando tú estabas conmigo yo latía mil por hora. Un adiós para siempre que el corazón me perfora. Y por más que trato de olvidar, mi mente ya no es hora. Me ignora y cada vez más empeora. Arco iris negro y se fueron los colores de la aurora. Escucha lo que el corazón me implora. Yo era el más feliz del mundo y ya voy de último en la cola. Siento que la vida se me descontrola. El camino más oscuro y siento que nada mejora. La tristeza me lo corrobora. Sin ella no pego un tema ni porque me den payola. Desde que te fuiste, mi cama está sola. Mis ojos lloran. Porque tu ausencia me hiere. Si tú sabes bien que yo te quiero tal y como eres. Sabe que mi corazón se muere. No quiero saber si hay otro hombre al que quiere. En el amor ya no confío. Y si no vuelves, pues yo camino triste y vacío. Pido que me saques de este lío. Porque desde que no estás, de dolor ya no sonrío. Quiero olvidarlo todo, pero ¿a quién engaño? Si por dentro sé que yo la extraño. En segundos así se acaba un amor de años. Y viene esta soledad que me hace daño. Y ahora como si nada, la vuelta y se va. Ilumíname aquí en esta oscuridad. Yo quiero saber de ella, luna, dime dónde está. No sé si algún día yo la vuelva a encontrar. Desde que te fuiste, mi cama está sola. Mis ojos lloran.